Bueno, dicen que la niña sufre una fiebre de especulación cuando ella siente mi percusión. ¡Seguro que sí! Sé que le gusta presumir, porque ella vive de eso. Siempre se ve de buen vestir y se luce con eso. Se va sintiendo al caminar la dueña de la acera, y a todo el mundo hace mirar por lo que encima lleva. Porque tremenda especulación. Cuando me mira me vacila con muchas pretensiones. No sé a dónde quiere llegar con sus provocaciones, pero no voy a permitir que se salga con eso. Si a ella le gusta especular, a mí también me gusta eso. Oye, seguro que sí. Especuladora. No, no, no, no. Yo no sé lo que ella tiene. No, no, no, no. Yo no sé qué me provocó. Que cuando ella especula también lo hago yo. Oye. Su especulación llama la atención cuando camina por la calle y todo el mundo la mira. Su especulación es provocativa. Provocación, oye, que hace poner en tensión a todo el que la vacila. Su especulación es provocativa. Porque con su andar ardiente ya provoca a la gente para formar el ambiente de una manera exclusiva. Nada contigo especuladora. Y mi champola. Nada contigo especuladora.